de tu amor. Lo que compra un ciego sin tacto y con plata te compra un buzón. Y eso que nos sumaba, tus heridas pasadas, tu experiencia felina regalando tu vida, sexo, droga y alcohol. Pero igual me brindé y me rompiste el cora. Perdí lo que aposté. Vos creías que al irme y después de unos días me verías volver. Recreída que al irme y después de unos días me verías volver. Te regalaste, te repachaste, me hiciste cargo de esa vida tuya, todo un desastre. Vos que jurabas no iba a olvidarte, que iba a extrañarte. Mírame ahora lo feliz que estoy, me hiciste un favor. Te repachaste, alucinaste, que si te dejaba el tipo volvería a buscarte, que sin tu amor yo sería un don nadie. Hoy tengo otro brillo, mi vida sin ti va mucho mejor. El cora, perdí lo que aposté. Vos creías que al irme y después de unos días me verías volver. Recreída que al irme y después de unos días me verías volver. Te regalaste, te repachaste, me hiciste cargo de esa vida tuya, todo un desastre. Vos que jurabas no iba a olvidarte, que iba a extrañarte. Mírame ahora lo feliz que estoy, me hiciste un favor. Te repachaste, alucinaste, que si te dejaba el tipo volvería a buscarte, que sin tu amor yo sería un don nadie. Hoy tengo otro brillo, mi vida sin ti va mucho mejor.